Muy bien, 8 de la mañana, 4 minutos. Hay noticias. A esta hora de la mañana con Chepa, las noticias boas. Presenta a Chepa Rechowski, Papasoski, en Despiértese con Veracruz. 8-4 minutos. De las noticias del día de hoy en la prensa. ¿Qué dice? ¿Qué dice la prensa? Espere si le muestro, ¿verdad? La prensa de hoy tiene muchas cosas buenas. Sí. Vea, Migración Colombia entregó más de 51 mil documentos a migrantes venezolanos. Migración Colombia, mejor dicho, le entregó 51 mil votos a Petro. Ay, pues madre. A ver. Si hay garantías, comunidades indígenas que están en Bogotá retornarán a sus tierras. Ay, papi, es más fácil que vuelva a Colón aquí a América. Eso se perdió ese viaje. Noticias bobas. Mira, tomaron dos fotos, pero qué fotos tan feas de Falcao y Ospina. ¿Ah, sí? Parecen acabados de levantar. Ahí está en la página de Caracol, usted ve eso y no dice que son esas fotos tan feas. Ese Ospina horrible y el pobre... del pobre Ramel también horrible, que pues consiga un fotógrafo, parce. No, que fotos tan feas. ¿Así los eliminen, sí o qué? Ah, sí. Pinto yo que hay dos personas muy honestas en la selección Colombia, solamente hay dos. ¿Quiénes son? ¿Ah? ¿Quiénes son? Ya le digo quiénes son. Apuesto que no dice nada, porque esos que hablan así nunca dicen nombres ni nada. Vamos a abrir a ver aquí qué dice. A ver. Sobre la actualidad, dijo que pase gol, dice que está. Dice que está. Como siempre, vea. Dice que está. Dijo mucho, no dijo nada. Dijo nomás. No, nunca dijo. Vea, nunca dijo quién eran los dos honestos. Es para que hablan pendejadas y después lo sacan y no dicen. No, nada. Puro titular. Eso es noticia, esa noticia la escribió un periodista a esos que están empezando. Es que eso no dice nada. ¿Verdad, Chepa? ¿Y qué van a hacer los futbolistas, los periodistas, cuando Colombia no clasifique al Mundial? No van a poder viajar, ¿ah? No, sí, viajan a hacer cubrimiento, lógico. Sí, viajan. Claro, yo creo que ¿será? Deben de viajar a hacer cubrimiento. Yo creo que yo lo veo por televisión y lo transmito por televisión. Yo no le voy a pagar uno y se vaya a Qatar. Eso bien costoso. A transmitir a Argentina y Brasil jugando. Chepa, ¿será que nos mandan a Qatar a cubrir el Mundial por Veracruz? Uy, nos van a mandar a Qatar, pero a Qatar trago a un estanco. Por ahí se quita la emisora. 8 de la mañana, 7 minutos. ¿Tenemos más noticias, Chepa? Sí, aquí está. Estoy revisando así despaciecito. Ay, se salió Ingrid. Ah, siempre en última se quedó confirmado, sí. Ya que Ingrid no estará más sí. Como candidata. Que es tu esperanza. Sí. No hubo esperanza de que se quedara y se fue. Renunció. Y entonces, porque Gaviria metió a ese man, ¿cómo es que se llamaba ese cucho? ¿Quién? Es que Gaviria metió al Centro Esperanza a un man que cambio radical, que se llama Germán Barón Cotrino. Sí. Más malo que la carne de nuca, le digo. Y Ave María, eso es lo peor. Ay. Y trajeron a ese man, que eso es una cosa, mejor dicho, de lo peorcito que hay en el mundo. Ay. Y se lo consiguió este man, es que Alejandro fuera de que vive bobo. Yo lo conozco a él. ¿Sí? Él es una gran persona, pero también es bobo. Pues yo le doy la mano a Germán Barón Cotrino y me cuento los dedos, le digo. Ah, pero vos hablas, Chepa, bueno, de Alejandro Gaviria, ¿no? Es esa. Desafortunada de Manizales con el concejal ese. Qué pecado. Bueno, en sí, ¿qué fue lo que pasó? Ahora sí, John Jairo tiene... Chepa, ¿sabes la qué? Historia era John Jairo. John Jairo tiene John Jairo tiene la historia completa. Eso se convirtió a la hora de la verdad... en algo viral. Eso y... sí, exactamente. Sí. Tavo, eso ayer estuvo. Que se llama Julián Osorio. Exacto, sí, Julián Osorio. Resulta que cogió. De Manizales. Tomó un carro particular, InDriver. Sí. InDriver, como que no está permitido en Manizales, o no sé si en todo el país. Y entonces. Como que eso que es legal. Que ahí dice que es legal. Es legal, sí. Sí. De todas formas, había un retén de estaban parando carros y entonces el conductor, que es un señor de avanzada edad, y que estaba apenas comenzando a tratar de ganarse sus pesitos porque estaba en una situación económica bastante pues difícil. El conductor se llama Carlos Jaime Gutiérrez, sí. Y entonces le dijo al concejal que por favor que, o sea, que le ayudara y pasara como si fuera un amigo, ¿cierto? Sí, sí. Entonces no, el concejal no, lo que hizo fue que lo aventó totalmente y esto pues se dio a conocer en las redes sociales y pobre concejal, está bien arrepentido, ya como que pidió disculpas. Claro. al señor le inmovilizaron su carro. Y tiene que pagar una multa de un salario mínimo. Pues resulta que la gente inmediatamente se dio cuenta de esto, muy solidaria, empezó a hacer colecta y el señor ya llevaba 26 millones en su cuenta de Nequi. O sea que salió ganando finalmente. Sí. O sea que lo que hicieron los ciudadanos fue apoyar al señor. Apoyarlo totalmente. Y le hicieron donaciones a través de su cuenta de Nequi. Es que estaba trabajando. O sea, no sé si esa aplicación es permitida o no es permitida, pero es que aquí hay que rebuscársela como sea. Sí, sí. Claro. O honradamente, pero. Y también está el concejal, porque estaba lo de él también, el concejal, que es robando. Sí. Ahí está, porque el concejal no le pagó la carrera al señor, se lo roban. Lo aventó, pero no, para no pagarle. Pero muy horrible, porque qué pecado. A mí me da mucha pena la mamá de ese concejal, porque la señora quedó con una reputación de Manizales. Uf. Horrible. Bendito sea Dios. Sí. Entonces, porque la gente ya no decía, ese es un hijo de tanta, sino ese es un hijo de una puta de Manizales que se llama doña. No, y le tiraron muy feo. Lo menos que le dijeron fue eso al pobre concejal. Le dijeron que de todo, que la mamá era una prostituta. Nosotros no sabemos ni estamos seguros de eso. Y eso es una cosa que uno no sabe. Y que la gente se grabara el nombre de él, la señora, para que no fueran a votar otra vez por él. 8 de la mañana, sí, 11 minutos. Él era taxista, sí, hace 10 años y le dieron la oportunidad de ser concejal y la cagó. A las 8 de la mañana, 11 minutos. Y tener esa chunchurria allá, hombre. Análisis de noticias. Análisis. Pero está de noticias. Furiosa, Chepa, ¿no? Ya se enojó, oye. Sí, me da mucho pesar por la mamá de él, porque es que la mamá de él, uno que la va a conocer. ¿Y para qué le dicen que la mamá de él es una prostituta si uno no la conoce? Yo llevo en este oficio mucho tiempo. Mucho tiempo, John Jairo. Yo no conozco a la señora. A las 8:11 tenemos noticias del mundo de la música, de nuestro género en Veracruz Estéreo. John Jairo Muñoz. Pues aquí escuchamos al fondo a Bohemian Rhapsody, Gustavo, ¿cierto? Sí, señor. De la agrupación Queen. Resulta que el 31 de enero del año 1976, Queen permaneció en el puesto número 1 de Inglaterra durante 9 semanas. Pero en una fecha como esta, en el 76, la agrupación ABBA noqueó a Queen de ese primer lugar con una canción que se titula Mamma Mia, Mamma Mia. Curioso, porque en la canción de Queen, ahí lo acabamos de escuchar, se escucha Mamma Mia. Ahí. Mamá. Exacto. Y llegó Ava y tenga, mamá mía. Sí, Queen. Mamá mía, mamá mía. Bohemian Rhapsody contiene la palabra mamá mía. Mamá mía, mamá mía, mamá mía, Alan Migo, ¿sí? Ajá. Y yo escuché el mamá. La canción de Ava se llama Mamma Mía. Ajá. Y noqueó a Queen después de 9 semanas en el primer lugar en Inglaterra. La desalojó del lugar número 1. Qué tan bonito, yo Jairo. Los de Queen, mamá. Y los de Ava, mamá mía. 8 de la mañana, 13 minutos. Esto es Despiértese con Veracruz. Levántese. Despiértese con Veracruz. Lunes a viernes, Despiértese con Veracruz. De uno de los álbumes más exitosos en la música, de Thriller, aquí está Michael Jackson acompañado de Eddie Van Halen en la guitarra y Beat It. We'll be right back. Cruz Estéreo. Esta canción es de AC/DC, pertenece a su álbum más exitoso, Back in Black, del año 1980. You Shook Me All Night Long, me estremeces toda la noche. 8:18 minutos de la mañana. Esto es Despiértese con Veracruz. Es Veracruz Estéreo a esta hora de la mañana presentándoles Despiértese con Veracruz. 8:21 minutos en Colombia. 8:21. Eso, ahora sí, es que estábamos por aquí preparando porque hoy tendremos la radionovela. Hoy vamos a tener radionovela, señor John Jairo Muñoz. Como todos los lunes, ¿no? Todos los lunes son la radionovela y todos los viernes vamos a tener Cacho Enterrado con Cacho la doctora enterrado. Palo. Con la doctora Palo. Pero todos los lunes usted no se puede perder la radionovela que le traemos a usted aquí en Despiértese con Veracruz. Y a esta hora tenemos a Chepa Rechowski y Papasoski. Hoy tiene las 10 cosas de los novios. Algo así, si no estoy mal, Chepita. ¿De qué? De los novios. Algo así. Vamos a hablar de los novios. Ah, sí, vamos a hacer los tipos de novios. Tipos de novios. 10 tipos de novios. Ojo que en esas puede estar John Jairo Muñoz ahí. A ver, presente, pues. Ya que lo siento que está muy enamorado. Me contaron que el fin de semana lo vieron por allá un par de cupidos. Mejor dicho. ¿Cuál de estos novios es John Jairo Muñoz? A ver. El que llama 30 veces a la novia al día. No. Mi amor. Para mi vida. A que no sabe con quién. Cuelga tú. Así es Sergio Jairo. Acostado de Dios de la sala y en pantaloneta. Cuelga tú, cuelga yo. Eso, cuando era pelado, sí. llamándola, cortando las uñas de los pies. Amor, te amo. Ay, ahí va una uña. El que lo echó la novia porque la llamaba 30 veces al día. El que la echó. Yo, Javier Muñoz. Muy calzón, sí, ¿o qué? El intenso, sí. El novio detallista. Está el novio detallista que aparece con moritos del Astor. Con galletitas para la suegra, para todos. Moritos del Astor. ¿Usted verdad que uno le lleva a la suegra, uno aparece donde la novia le lleva las galletitas bien bacanas de esas de mantequilla? Sí. 20 galletas de mantequilla para la novia y se la comen la novia y la suegra y no le dan a usted ni una. Mm. Ni una. Usted llevó eso, pero todo el mundo, toda la familia comió eso, hasta el perro le tocó. Pero a usted no le dan nada. A vos no te ofrecen nada, ¿no? Nada. El novio que no se acuerda de nada. El año que opinión. ¿No se acuerda que estamos cumpliendo años de noviazgo? ¿Ah? Sí, sí. El poco detallista. ¿Ah? Sí, sí. ¿Años de noviazgo? ¿De qué? ¿Quién? ¿Quién? ¿Yo? El novio que pelea con la novia y le da por beber. Ah, ese es más bueno para sacarle plata. ¿Ja? Porque ese se emborracha y eso, hijo de madre. Ay, es botado. Pelea con la novia y le da por beber y eso, el que le cae en el goterero, hermano, se papea con él. Eso invita a todo el mundo. Pelea con Ángela, yo pago. Venga, compañero. El novio que lo pilla con otra vieja y le toca reconciliarse con la novia con mariachi, con globos, aparece allá a la casa de la novia, espere que lo pillaron con la otra y de puerta saliendo hasta de motel y todo, le toca llevar mariachis, llevarle globos, llevar pollo, llevarle todo. Mi amor, te amo, tú eres lo más bello en la vida. Eso fue un error, yo no sé por qué me pasó eso. Eso fue una debilidad, como si el pipí fuera un reconstituyente. Ay, amor, me dio eso. Bueno, el que conoció a la novia y se casan al mes, esos son... Uf. Son dos picos y vamos ya de una vez casados. Venga. Se casan de una. Amor a primera vista. Y están los que llevan 30 años de novios y nada que se casen. Nada que se deciden. Y es que, amor, ¿por qué no nos casamos? Casémonos. Y yo dije, no, para querer a nosotros ya. ¿Con que nos casemos? ¿Con quién? ¿Con quién? ¿Ya pa' qué? ¿Ya pa' qué? Sí. Y está el novio que termina viviendo en la casa de la novia. Sí. La novia tiene un apartamentico y él le consiguió el novio. Y el novio, y entonces ya son casados, pero no están casados. Son novios toda la vida y él vive ahí. Él vive ahí, a la gorra. Y presta servicio domiciliario ahí. De tanqueo y recarga. Y está el novio que le habla la nevera al suegro, se sirve almuerzo y se duerme viendo televisión. Gustavo. Los novios que al mes de noviazgo ya abren la nevera, ya se sientan a ver televisión, ya le piden prestada plata al suegro. Se acuestan en el... Se acuestan en el sofá ya en la sala de televisión, ya, a ver televisión. Con el perro, traen otros dos perros de mascota. Se apoderan del inmueble. Duerme los domingos allá viendo televisión en la cama de la novia. No, ya ha posesionado totalmente de la casa del suegro. Totalmente, dueño del inmueble. Son los tipos de novios. 8 de la mañana, 26 minutos. Es el momento de presentarles a ustedes lo que pasa un día como hoy, según la revista Billboard. En Despiértese con Veracruz, te contamos qué pasó un día como hoy. Ever since 1958, the Billboard Hot 100 chart has ranked songs based on sales and radio play. Según la revista Billboard. Era sábado, enero 31 de 1981. Los cinco primeros lugares en Billboard eran estas canciones. When suddenly you found me, oh, girl, you're every woman in the world to me. La canción número 5 subía un lugar. Every Woman in the World, uno de los primeros éxitos de Air Supply. Well, I love a rainy night, subiendo 4 lugares. Puesto número 4, I Love a Rainy Night, me encantan las noches lluviosas, Eddie Rabbit. Well, I love a rainy night, such a beautiful sight. This is your celebration. Subiendo desde el puesto número 12 hasta el lugar número 3, Celebration, Kool & the Gang. Let's celebrate. Two. It's like we both are falling in love again. It'll be just like starting over. Después de permanecer 4 semanas en el lugar número 1, bajaba al puesto número 2, John Lennon, Just Like Starting Over. One. Let's go. Desde el puesto número 3, esta canción con un cierto ritmo de reggae, Blondie y The Tide Is High. La marea está alta. El nuevo número 1 permanecería una semana en el primer lugar. A esta hora te acompañamos en tu radio, equipo de sonido y en cualquier dispositivo móvil. Despiértese con Veracruz. Y vamos a disfrutar de una nueva sensación, 829 INEXEX en Veracruz. Después de escuchar las 5 canciones más importantes, según la revista Billboard, en un día como hoy, 31 de enero. Esto es Veracruz, 829. Two. 8 de la mañana y 33 minutos, 8:33. Estamos en Despiértese con Veracruz y aquí una canción del año 1982 del álbum H2O. Es Daryl Hall y John Oates, este dúo norteamericano de la ciudad de Filadelfia, con Man Eater. Despiértese con Veracruz por los 91.1 FM y www.veracruzestereo.com. 8 de la mañana, 37 minutos, es Despiértese con Veracruz. En esta mañana de lunes, feliz inicio de semana. Es 31 de enero del año 2022. Hoy es el último día del mes de enero. ¿Qué mes tan largo este, Chepa? Este mes estuvo largo. Uy, sí. Lo sentí, pero bien largo. 31 días. 31 días del mes de enero y ya estamos finalizando el primer mes del año 2022. Mañana, primero de febrero, comenzará el segundo mes del año y será el partido de la Selección Colombia. ¡Qué emoción! Sí. Mañana, espera. Mañana, sí. A la Selección Colombia. ¿Ah? Mañana será 0-1-0-2. 0-1-0-2-2022. 0-1-0-2. Qué bueno. Sí. ¿Será que mañana marcamos también con el 0 Chepa en el partido? Serían 7 partidos seguidos con 0. A Luis Díaz le tocó la camiseta número 23 en el Liverpool. ¿Ah, sí? Hagámosla en chance. ¿Será que eso sí funciona? ¿Usted no ha visto eso? Cada rato es que una rana con el pecho con el número 23. Un pescado. Un pescado. Aquí a todos le apuestan. Ay, qué bueno, risa. Es que estaba aquí terminando de cuadrar a mi gran actor para que hagamos ya la radionovela. Le está adecuando el micrófono. Estaba aquí cuadrándole bien el micrófono al señor actor que va a estar con nosotros. Amigue, un saludo muy especial, que es nuestro actor en la radionovela hoy. Migue. Vamos a tener entonces esta radionovela a esta hora de la mañana. Muy buena radionovela que vamos a tener para ustedes. Hoy está cumpliendo. Y se llama La Bilirrubina. La bilirrubina. Hoy está cumpliendo años Justin Timberlake. Saludo para Miguel el Calvito. Miguel Calvito, ese es nuestro actor hoy en la radionovela. ¿Cómo se va a llamar la radionovela hoy? Se va a llamar La Tropi Bilirrubina. Me sube la bilirrubina. ¿Cuántos bebés de la? Muy bien, 8:39 minutos. Se llega el momento de que comencemos entonces a esta hora en Veracruz Estéreo, la radionovela en Despiértese con Veracruz. Aquí está entonces la radionovela que traemos para nuestros oyentes. Póngame de fondo La Bilirrubina. Ya mismo, o sea, la ponemos de inmediato de fondo ya. De fondo. De fondo, perfecto. Dice así. Veracruz Estéreo presenta. Veracruz Estéreo presenta su radionovela, La Bilirrubina. Me dio una fiebre el otro día. Tropi Bilirrubina. Por causa de tu amor. Es una bella mañana. Y no, Chepa. Un momentico, yo presento. Actores. Ah, bueno, ok, perfecto. Chepa, reparto. Como locutora. Chepa. Gustavo Roldán como el narrador. Muy bien. Chocario Muñoz como el locutor 2. Gustavo como el director. Y Migue. Y el actor 1, Migue, como Juan Luis Guerra. Arrancamos con La Bilirrubina. Tropi Bilirrubina. Es una bella mañana. Y Chepa está feliz porque está de cumpleaños Juan Luis Guerra, su artista favorito de merengue. Ay, qué rico, mi artista favorito de cumpleaños. Ay, qué rico poder llamar a felicitarlo. ¿Será que John Jairo Muñoz tiene el teléfono de Juan Luis Guerra? Hola. Lo va a llamar. Hola, ¿para qué soy? Muñoz. Sí, estaba ahí pendiente, ¿para qué soy bueno, Chepa? Mira, Johnny, qué pena, vos no tenés por ahí el teléfono de Juan Luis Guerra. ¿Esta fue que se enloqueció? ¿Me vio cara de promotor o será que piensa que tengo el teléfono de todos los artistas por tener una emisora? Esto es Veracruz, Chepa, esto es Veracruz. Ay, yo sé que usted lo tiene, Johnny, yo sé lo que usted lo tiene. Lo que pasa es que quiere meter su nariz en mi pecera antes de dámelo. Pero primero muerta, ¿oyó? Primero muerta. Vea, qué vieja tan problemática. Yo no le iba a pedir nada, yo no tengo el teléfono. Que se lo pida Gustavo. A ver, hola, Chepa. Hola, Chepa, hola. Hola, hola, Chepa, hola, Chepa. Cuéntame, ¿para qué soy bueno? Gustavo, es que quiero llamar al papito de Juan Luis Guerra para celebrarle el cumpleaños. Por favor, sí, por favor. Ya, tranquilita, tranquilízate. Yo sé que tú eres emocionada con Juan Luis Guerra. Espérate, yo busco a Juan Luis Guerra. Espérate, yo lo busco por aquí. Veo el número del papa de Juanes... De Clinton, de Trump. Tengo también por aquí el de Maradona, que lo tengo que eliminar. Messi también está por aquí. Carlos Vives. Maya, las hermanitas Calle. Pipe, Maya, bueno. Maya es la abejita. Sí, yo sé que es Maya, pero yo le digo Maya. Maya, listo. Maya. Tengo por aquí. Ay, tengo el número de Shakira. No me acordaba Shakira que tenía también. El de Donoso. Bueno, pero Donoso, Dios lo tenga en su eterno descanso. Hay que eliminarlo. Tengo aquí también a Maduro, con el que he estado conversando por estos días. Muhammad Ali. Muhammad Ali. No, Muhammad Ali lo voy a eliminar. Sí, hay que eliminarlo. Bueno, sí, por acá está Juan Luis Guerra. Chepa, copia, dale, por dale, favor. Yo lo noto aquí. 4565. Sí, sí, sí. 6765. Sí, sí, sí. 4322. Listo. 989-7876-54-3212. Ya. ¿Ya lo anotó? Repetímelo. Se lo... Repetímelo. Nos van a agarrar. Es que me faltó un número. 4565-6765-4322-989-7876-54-432-212. ¿Ya lo anotó? Así, mira, así, aquí ya lo anoté. 4565-6765-4322-989-7876-54342-312. Es correcto. Así, gracias. Bueno, adiós. Ay, gracias, mi amor. Ya. Bueno. Repetíme lo que decía, creo que me equivoqué. No, como me lo dictaste a lo último, quedó muy bien. No te preocupes que ahí está. Muy bien, Chepito. Listo. Muy bien, adiós. Ay, qué felicidad, el teléfono de Juan Luis. Se me subió la bilirrubina, qué emoción, voy a llamarlo. Sí, aló. Contesta. Sí, muy buenos días, ¿con quién hablo yo? Dime. Hablo con Juan Luis Guerra. Sí, muy buenos días, ¿con quién hablo yo? Dime. Con Chepa, la reina de Tropicana. Es que Tropicana. Ah, bueno, dime, preciosa, ¿qué quieres el día de hoy? Dímelo. Es que tenía un regalito. ¿Usted dónde está? Estoy en Medellín, linda, estoy en Medellín. ¿Medellín? Ay, qué felicidad, ¿nos encontramos en dónde? Bueno, preciosa, si tú quieres, nos vemos ahí en el pastelito dormilón, al frente, a todo el frente de Veracruz, ¿verdad? Voy para un programa allá. Ay, qué emoción, Juan Luis, ¿nos vemos a las dos o qué? Listo, mi hermosa, allá nos vemos. Ay, tan bello, Juan Luis, gracias. Narrador. Qué pena, yo... El narrador, o sea, Tavo. Esa tarde a las dos. Esa tarde a las dos. Juan Luis Guerra. Y debe venir a un hombre bajito, gordo y calvo. Chepa, ¿usted ha visto a Juan Luis Guerra? Miguel. Qué pena, yo soy Juan Luis Guerra. ¿Quién eres tú? ¿Usted es Juan Luis Guerra? Sí, mira. Yo soy Juan Luis Guerra. Yo soy el veterinario que le ayuda a Gustavo a con los perros. ¿Por qué, preciosa? Pues, tú eres la que me llamaste por teléfono y me dijiste que me tenías un regalito, ¿verdad? Sí. Es que salvar ese perro de Muñoz sí fue tremendo lío. Ay, fue mal. Pero mira que al final lo logramos. ¿Por qué? Tú tienes un perro, ¿quieres que te lo cure? No, se me bajó la bilirrubina, hombre, ¿qué pasó? Se me bajó la... Usted fue el Luis Guerra, un veterinario, yo pensé que era el cantante. ¡Chao! ¡Falso! Enano mentiroso que no tiene corazón. Y la bella Chepa rodó redondita por el suelo. ¿Será que se le subió la bilirrubina? ¿Será que le hicieron burbujas de amor? ¿Será que se fumó una bachata en foca? ¿Será que se le perdió la llave de mi corazón? ¿Será que le picaron las avispas? Sí, señor. ¿Será que le negaron la visa para un sueño? Sí, señor. Todo esto y mucho más en la próxima radionovela de... Despiértese. Ay, qué maravilla. Con Veracruz. Las mañanas en el Eje Cafetero son con Veracruz Estéreo. Noticias, amigos. El Morning Show que cambiará tu forma de arrancar el día. Es Despiértese con Veracruz. Ocho de la mañana, 47 minutos. Es Lenny Kravitz, ¿cierto? Lo que más me gustó fue el actor. Lo que más me... Esa energía de ese actor, de Juan Luis Guerra. Esa energía. Y esa velocidad para leer. Hueputa. Chepa, ¿qué hubo? No, textos. Ya, cálmate. Devora textos. Devora textos. Esta es Again de Lenny Kravitz, ¿cierto? Sí. 8:48, despiértese con Veracruz. Estéreo. Noticias, amigos. El Morning Show que cambiará tu forma de arrancar el día. Es Despiértese con Veracruz. Ay, oye, lo que está sonando por allá, por debajo. Ay, corazón mutilado de esperanza y de razón. Resultó siendo que Juan Luis Guerra, el que le contestó a Chepa, era un veterinario. No era realmente Juan Luis Guerra. Un señor calvo, chiquito. Un señor calvito, chiquito, que arregla computadores y es veterinario. Y Juan Luis Guerra. Juan Luis Guerra mide como 2 metros, ¿no? Claro. Y que va a ser bajito, calvo y chiquito. No. ¿Cómo fue? Ay. ¿Vamos con emprendedores o qué? ¿O qué vamos a, con qué seguimos? Ya. ¿Qué tiene yo, Jairo? Chepa, no, ya terminamos. Jairo, ¿tiene conteo? ¿Cuento para niños o qué? ¿Ah? ¿Cuento para niños o qué? Ay, cuentos para niños. ¿Tenés? Con moraleja, sí, incluida. Claro, mi amor. Ay, no, Chepa. Claro. ¿Qué dice? Es que si tiene conteo. Y hace rato que lo hicimos. Ni se dio cuenta. Pero yo digo conteo el de la selección. Ah, ya. A propósito, hablando de la selección. Ah, sí. en esta nueva sección que se llama Hablando de la Selección, dedicado al papá de Tavo. Se llama Hablando de la Selección. Uno de los culpables de que no estemos es el mismo Rueda por no convocar a Teo. A Teo Gutiérrez. Teo es una cuota de gol. Él hace gol, que ella hace que rompe dos días, pero hace el gol. Claro. ¿Sí o no? Cierto que nada, si hubiera perdido, si lo hubiera llamado. Goles, y va a rumbiar, problema de él. Claro. Pero que nos haga los goles. Yo no veía problema en que llevaran a Teo. Claro, él tuvo muy buen campeonato. El único colombiano en Qatar va a ser James. ¿Y qué va a Qatar? Sí, señor. A propósito, sí, señor. Le contamos a los oyentes que James nos pidió el favor de que la carta la estaba terminando de hacer unos ajustes para mandarse la chepa mañana nuevamente viene. Para mañana que juega la Selección Colombia. Mañana tendremos la carta de James Rodríguez. Mañana estará James Rodríguez con nosotros en Despiértese con Veracruz. 8:53, estamos llegando a la parte final. Gracias a ustedes por acompañarnos. Antes de irnos, tenemos para nuestros oyentes cuento para niños. Ay, mi madre. Matías, un momentico. Sí. Va por él. Pues madre. Ese cuento, ya se fue. Cuento para niños, lo había leído. Mientras tanto, le informamos a toda nuestra audiencia a esta hora de la mañana que a las 10 de la mañana vendrá John Jairo Muñoz para presentarles las 15 máximas. Hoy vamos a tener los siguientes años. Sí, canciones de género pop de los años 79, 80 y 81. 79, 80 y 81. Hoy vamos a tener entonces el género pop. Estará en las 15 máximas. Trilogía de Veracruz a las 12 del mediodía. Vamos a tener en pausa con Veracruz. Hoy no creo que esté con nosotros Obando. Nuestro compañero Obando, al cual le mandamos un saludo muy especial y una fuerza gigante a nuestro compañero que perdió una sobrina por causa del COVID-19. Increíble, ¿no? Y quiero decirle que es muy triste porque es tan solo una bebé de 8 meses. Tan solo una bebé de 8 meses. La sobrina, la muy recién nacida, amiga de, sobrina de nuestro compañero Obandito, perdió la vida a causa del COVID-19 y le queremos enviar un saludo muy especial a nuestro compañero. Lo queremos mucho. Desde acá toda la fuerza. Lo queremos. Y a las 2 de la tarde, Mauricio estará presentándoles a ustedes hoy Contacto Directo. A las 4, Carlos Serna con Maratones de Música. Y hoy estará de regreso Titanes del Rock. Y, por supuesto, Música para Soñar Despiertos, la música más especial a la hora correcta. 8:55, Chepita. Cuento para niños. Cuentos para niños. Cuatro personas viajaban en un tren, dos mujeres y dos hombres. Una mujer sacó un flechas, ese celular baratico ahí, y lo marcó y conversó por teléfono en el tren sin ningún problema. Una flecha. El más viejo y malo de todos los celulares. Después la otra mujer sacó un Huawei P20 y conversó normalmente con el celular. El siguiente señor sacó un celular de esos Nokia. Sí. Y habló normalmente sin ningún problema. Y de pronto el señor muy oriundo, muy querido, sacó el celular Samsung 10 y intentó marcar para hablar, para expresar a todos. Y no le salió. Pero no le funcionó. Era un Samsung 10 grande, hermoso, lindo, última tecnología, con todo. Y no funcionó. No le funcionó el celular al señor cuando pasaba en el túnel. Uy, no, qué de malas. Ese iPhone 2 no le sirvió. Y no se logró comunicar. Y colorín colorado. Este cuento ha terminado. Bueno, muy bonito el cuento de hoy. Todos los demás celulares malos, sin tanta fama, funcionaron. Y el Samsung 10. Y ese que 10? Tenía el Samsung 10. No, el último. Qué de malas. No le funcionó. Qué triste. Hombre, muy triste saber y es un cuento para niños a esta hora como para que lo logren entender, porque yo creo que está muy bien explicado. Más triste saber que nos vamos. 8:57 minutos, estamos llegando a la parte final, pero escúcheme antes de que Chepa dé la moraleja a esta hora de la mañana. Cuando Chepa dé la moraleja, tengo un cumpleaños y vamos a cantar con los esgrimistas del placer a nuestros oyentes, porque es bueno que hoy también le contemos a los oyentes que si usted está de cumpleaños, nos lo reporte que con los esgrimistas del placer le vamos a cantar el cumpleaños a todos los que estén de Happy Birthday y quieran reportarlo en el 322-268-1212. Qué lindo. 8:57 minutos. Moraleja. Moraleja. John Jairo Muñoz. Sí. Gustavo Roldán. Sí. ¿De qué le sirve a uno un aparato grande si lo tiene caído? Ahí está. ¿De qué le sirve a uno un iPhone de esos, un Samsung, un aparato bien grande, si lo tiene caído? Eso es verdad. Sin señal. Si no le funciona esa antena. Tenerlo caído es muy duro. Esa es una enseñanza para todos ustedes. Nos vemos mañana. Descansen. Y aquí le va el cumpleañero. Hoy está de cumpleaños. Ella se llama Melisa, de parte de su mamá Marta, que hoy está de cumpleañitos, 24 añitos. Un saludo muy especial para ti, Melisa, de parte de Veracruz Estéreo, de parte de tu mamacita hermosa y de parte de los esgrimistas del placer. Le cantamos Chepa, John Jairo Muñoz, a nuestra oyente Melisa, que hoy está de cumpleaños. Ay, tan bella. Negrita de mis pesares, hojas de papel volando, negrita de mis pesares, hojas de papel volando, a todos diles que sí. Pero no les digas cuándo, así me dijiste a mí. Por eso vivo penando. Tan, tan. Feliz cumpleaños con mariachi incluido y todo, ¿no? Estuvo sí, el mariachi ahí incluido. Abrazo para todos, el Señor los bendiga, pásenla muy bacano. Ya siguen las maratones de música en Veracruz. Chao, Chepa. Chao, chao. Chao, Chepita. Chao, chao, Johnny, hasta luego. Y hasta aquí, despiértese con Veracruz. Somos Veracruz Estéreo 91.1 FM Eje Cafetero y veracruzestereo.com. Abrimos nuestros canales para que tu marca, empresa o negocio llegue a todos nuestros oyentes. Te invitamos a que pautes con nosotros y aproveches nuestras promociones especiales. Para más información, llámanos al 310-506-0144.